Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boat, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en tierras extranjeras tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos iniciando una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la radio pública aquí en Santa Fe para compartir con ustedes toda la información regional de nuestra provincia. Dos horas en las cuales vamos a estar recorriendo distintos pueblos, distintas ciudades, distintos temas que tenemos para darle continuidad en el día de hoy. Continuidad en algunos casos, temas que intentaremos también abordar con sumo interés, y como siempre también la voz de nuestros compañeros corresponsales que nos irán contando qué ha acontecido en los últimos días allí en sus respectivos pueblos y en sus respectivas ciudades. Como siempre, con toda la expectativa puesta, primero en esto de que decimos ya desde hace un tiempo, cómo va transitando rápidamente este año 2014. Prácticamente estamos a fines del mes de agosto, nos preparamos para recibir al séptimo mes del año en algunos días más, lo cual es un dato interesante. Hay que decir que ya hay algunos síntomas que uno ha empezado a evidenciar en los últimos días. Por ejemplo, está empezando a amanecer un poco más temprano, ya se empieza a visualizar que en las primeras horas de la mañana no está tan oscuro como hace un par de días atrás. Hay que decirlo que también en estos días hemos tenido algunas temperaturas mucho más acorde a lo que es la primavera-verano que a lo que es el invierno, y esto marca en definitiva también lo que es ese avance del calendario que estamos atravesando. Pero bueno, no será el clima justamente lo que estemos abordando. En realidad sí, también hablaremos un poco del clima, o por lo menos intentaremos hacer en dos líneas, que es uno de los temas que uno quiere tocar en el día de hoy, que tiene que ver justamente con el tema climático y tiene que ver con el tema de las emergencias y desastres agropecuarios en la provincia de Santa Fe, porque ustedes sabrán, desde hace ya un par de años la provincia de Santa Fe viene atravesando el sufrimiento de las inclemencias del tiempo, que ha generado muchísimas dificultades, y sobre todo lo hemos evidenciado claramente a principios de este año con lluvias que causaron realmente muchos problemas, sobre todo en el centro oeste de la provincia de Santa Fe, y que como cada año, sea por lluvia o sea por sequía, obliga a la provincia de Santa Fe y también al Ministerio de Agricultura de la Nación a tener que declarar, según corresponda, la emergencia o el desastre agropecuario. Pero traemos esto a colación porque en los últimos días hubo una presentación en la legislatura de Santa Fe para modificar la ley de emergencia agropecuaria. Es una iniciativa de dos legisladoras del Frente Progresista Cívico y Social que obviamente han planteado una necesidad de reacomodar institucionalmente a la provincia respecto a lo que son los daños económicos y potenciales pérdidas que se pueden generar a partir de lo que son estos fenómenos climatológicos, y sobre todo ir trabajando, que es lo que uno viene diciendo desde hace tiempo, para prevenir o por lo menos para disminuir esos impactos que después terminan pagándose absolutamente caros, porque recordemos que la mayoría de los lugares donde hubo muchos inconvenientes, el común denominador de las observaciones que hacen sobre todo productores, intendentes y presidentes comunales, es que esto se podría evitar si se avanzaran en obras de infraestructura que permitan, obviamente, morigerar el efecto de la violencia climática que estamos viviendo en la provincia de Santa Fe. Y también, obviamente, la idea es, en este proyecto, incorporar lo que se denominaría el registro de productores primarios, que son aquellos que deberán estar inscriptos como productores para poder requerir estos beneficios que marca la ley. Y también la idea es tener en cuenta el tipo de producción, la región, el mapeo del riesgo hídrico, qué capacidad o qué aptitud tiene la producción, imágenes satelitales, bueno, todo un sistema que implicaría avanzar en forma considerable hacia lo que es, en definitiva, tener un control y un mapeo mucho más profundo de la situación región por región de la provincia de Santa Fe. Pero si bien uno ya conoce cuáles son algunas características de la ley que rige actualmente en la provincia de Santa Fe, lo que surge como novedoso, y uno imagina que en esto deben haber primado antecedentes importantes y sobre todo algunos registros que debe tener el gobierno de la provincia de Santa Fe, porque hay un dato interesante, que es que va, o por lo menos la normativa prevé algunas sanciones para aquellos productores que, con el fin de obtener los beneficios que están previstos en esta ley, hayan avanzado en alguna falsa declaración o que estén violando los ordenamientos jurídicos que hoy están vigentes para poder acceder a los beneficios por emergencia o desastre agropecuario. ¿Qué es lo que dicen? Que generalmente hay algunos productores que no explotan en forma racional o en forma eficiente lo que es sus tierras, y que cuando la explotación o la actividad se realiza en zonas que no estén calificadas como aptas para el desarrollo de la misma, y cuando haya algún perjuicio, habrá que ver si eso está en condiciones de ser entendido como una área o una zona de desastre o emergencia. Es decir, bueno, hay muchas cuestiones a tener en cuenta. Esto también de la picardía de muchísimos productores que no tienen sus zonas explotadas y que al momento de la emergencia terminaron muchas veces quedándose con recursos que quizás no les correspondían en función de los análisis correspondientes que plantea el Estado santafesino o lo que marca la ley. Eso es un tema que seguramente vamos a abordar, porque es un tema que, como decimos, hoy hablar de emergencia o de desastre agropecuario en la provincia de Santa Fe es hablar de prácticamente 12, 13, en algunos casos 14 departamentos de toda la provincia que están en esta situación. Por eso nos parece importante, es una iniciativa, recién comienza a transitar los primeros pasos o el primer camino de lo que es la cuestión legislativa. Ahora seguramente esto implicará mucho debate, mucha discusión, implicará debates en comisiones, y habrá que ver la posibilidad de que esto en algún momento llegue o no al recinto, pero sí es la realidad concreta de que hay dos legisladoras que ya han avanzado y este proyecto ya ha sido presentado formalmente en la Cámara de Diputados, buscando modificar entonces la ley de emergencia agropecuaria en nuestra provincia. ¿Cómo le va, Melissa Paporelo? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va, Diego? Muy buen día. Muy buen comienzo de semana para toda la audiencia. Estamos aquí en la radio pública, en la AM540, en la FM 102.9. ¿En cuántas oportunidades, Diego Emilio, hemos hablado del mal estado de las rutas en la provincia de Santa Fe? Nosotros siempre remarcábamos, inclusive, este informe que habían hecho los trabajadores del gremio de vialidad provincial, dando cuenta que un 80% estaba en muy mal estado. En varias oportunidades te hemos contado la situación de la ruta 90, la situación, por ejemplo, de la ruta número 4, en este caso de los vecinos de María Luisa y la región, que inclusive hicieron un grupo en el Facebook para poder exteriorizar y visibilizar el problema justamente que acarrea el mismo. En varias oportunidades inclusive hablamos de rutas concesionadas como la 14, como la 70, como la número 6. Bueno, lo cierto es que alguien se cansó del mal estado de las rutas en la provincia de Santa Fe, en este caso de la autopista, que por ejemplo, en los más de 100 kilómetros que tenemos que hacer Para salir de aquí de la ciudad de Santa Fe y llegar a la ciudad de Rosario hay que pagar mínimo 2 peajes. Uh-huh. Lo cierto es que en el acceso norte a la ciudad de San Lorenzo, cansada del mal estado del acceso a esta localidad, una usuaria se atrincheró en su auto para no pagar el peaje. Dice que no quería hacerlo porque las rutas son un desastre. Este fue el argumento de esta mujer, una escena que se vio en el peaje, como decíamos, del acceso norte a San Lorenzo, kilómetro 19 de la autopista Rosario-Santa Fe. Una mujer se negó a pagar el peaje alegando que la arteria está en muy mal estado, totalmente destruida. Dijo, la autopista, el acceso, la ruta 10, que es la que conecta Pilar con Gálvez y el sur de la provincia, todo es un desastre y nunca lo arreglan. Esto lo decía la mujer mientras estaba entrincherada dentro de su auto. Después de varios minutos, la empresa ARSA, que es quien concesiona a un canon muy interesante la autopista, tuvo que pedir la colaboración de la policía. Y ahí actuó la policía, le dijeron si querían el libro de acta para hacer la queja. Bueno, la mujer se rehusaba. Entre unos y otros, otras situaciones, finalmente la mujer pagó el peaje y se fue. Pero, mientras tanto, una situación bastante tensa, dice, que se vivió en el acceso norte, kilómetro 19, allí a San Lorenzo, a la autopista Santa Fe-Rosario, con esta mujer que dice que por el mal estado de las rutas se negó o se negaba a pagar justamente uno de sus peajes. Bueno, habría que revisar, pero tengo entendido que la ley establece que si un usuario plantea alguna queja de estas características, el peaje tiene la obligación de dejarlo pasar o dejarlo circular sin el cobro del peaje. Bueno, evidentemente es algo, una situación que ha llegado al desgaste de muchísimos usuarios, es cierto, es un estado preocupante el de la autopista Santa Fe-Rosario, a pesar de estar concesionada, como así también el de muchas rutas de la provincia de Santa Fe. Nosotros hace unos días decíamos el estado de la ruta 4, volvimos en algún momento de María Luisa pasando por la ciudad de Esperanza, tomamos un tramo de la ruta 70 que también está concesionada y también deja mucho que desear. Además de dejar por lo menos en el auto básicamente los amortiguadores en la ruta 70. Bueno, evidentemente es un tema que a los usuarios ya tiene bastante cansados, y si bien uno no justifica quizás en determinadas reacciones, pero sí entiende para aquellos que transitan a diario o a cotidiano estas rutas que es un tema que ha llegado a puntos límites, no encontrando respuestas de lo que amerito, de lo que debería resolverse desde las esferas del Estado provincial, ¿no? Ya que la señora se atrincheró en el auto por el mal estado de la ruta y se negaba a pagar el peaje, si hubiese estado en el lugar de la señora, le hubiese preguntado inclusive por qué las barreras de los peajes aún siguen teniendo esa inscripción cada vez que bajan la barrera y cada vez que la suben, que dice sin subsidio nacional, cuando corresponde a un corredor provincial. Realmente es un interrogante al cual por ahí no le encontramos lógica de por qué siguen esos adhesivos colocados en la barrera cada vez que bajan y suben. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue este tema entonces en la provincia de Santa Fe. Seguramente tema que vamos a seguir discutiendo, que vamos a seguir analizando, es un tema de gran controversia en toda la provincia de Santa Fe, así que lo dejamos también en la agenda para los próximos días. Lo que sí hacemos a esta hora es contarles que Cielo Saracio está a cargo de la producción y de la coordinación de nuestro programa, que están los compañeros de todas las radios corresponsales que también nos acompañan a reproducir nuestro programa, que Marcos Milesi está al frente de la operación técnica, es quien nos guiará desde la técnica en el día de hoy. Por eso les decimos que esto es Síntesis de la Región, 2 horas para quedarse e informarse sobre lo que acontece en cada uno de nuestros pueblos, en cada una de nuestras ciudades. Así que de esta manera nos presentamos, de esta manera arrancamos el programa del día de hoy. Ayuda las pesas largas te vi pasar. Y ahí nomás a mi zaino en el guardapatio lo hice rayar. Y ahí nomás a mi zaino en el guardapatio lo hice rayar. Desmonté del caballo, me puse cerca pa' moquetear. Poner alma en un que vi bailar. Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar. ¿Cómo olvidarte, sonillo, si por tu culpa te moré? Morena serrillana, con alma y vida te cantaré. Zambas bailamos juntos sin descansar. Entre medio de los puentes y serpentinas del carnaval. Entre medio de los puentes y serpentinas del carnaval. Miércoles de ceniza enharinado nos vio pasar. Llenan cabe mi zaino, luego a mi rancho fuimos a dar. Llenan cabe mi zaino, luego a mi rancho fuimos a dar. ¿Cómo olvidarte, Sevillo, si por tu culpa tengo mujer? Morena sevillana, con alma y vida te Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, compañeros con los cuales empezamos a recorrer nuestra provincia, empezamos a viajar, empezamos a tomar contacto con la información y saber qué pasa en cada uno de esos pueblos, en cada una de esas ciudades. En esta oportunidad vamos a iniciar la recorrida con los compañeros de FM por Yahoo, la radio comunitaria del Capitán, de Capitán Bermúdez, iba a decir del cordón industrial, como se definen los chicos, que nos van a contar toda la información que tienen desde allí, desde la ciudad de Capitán Bermúdez. La técnica de Capitán Bermúdez tendrá cloacas. La Escuela de Educación Técnica número 293, posta de San Lorenzo, de Capitán Bermúdez, fue conectada a la red cloacal existente en la ciudad el fin de semana pasado. Allí concurren más de 1.200 alumnos, por lo que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad realizó los trabajos para que la institución acceda al servicio. Cabe destacar que en la ciudad solo el 8% de la población tiene acceso a cloacas. Además, el viernes 22 de agosto, el intendente Mario Montisanti recibió al subsecretario de Gobierno y Reforma de la provincia de Santa Fe, Esteban Lenzi, quien entregó un valor para adelanto del 60% del monto presupuestado por obras menores para la realización de 5.000 metros cuadrados de bacheo de asfalto en caliente en distintos lugares de la ciudad. Además, se trataron otros temas de los fondos de obras menores que aún no se recibieron, para acelerar la disponibilidad de los mismos, como la carpeta asfáltica de calle Entre Ríos, Colón, Pasteur y Falucho, y la instalación de semáforos en General López y Avenida San Lorenzo. En comunicación con FM por Yahoo, Antonio Papa, el secretario de Obras y Servicios Públicos de la ciudad, declaró: cuando se planteó hacer el pavimento de calle de Entre Ríos, los vecinos nos hicieron ver que las cloacas eran fundamentales, nosotros coincidíamos con eso, hicimos el trámite y realmente cuando hice la carpeta para presentar a la provincia, los argumentos que pesaban, más allá de la calidad de vida de todo un barrio. Había un argumento de peso que son las tres escuelas que están de aquel lado. Hasta ahora el proyecto es del lado de la escuela, es decir, del lado este, hasta la finalización, que eso es todo sin contribución de mejora, porque todo terreno de la escuela, por lo cual ahí vecinos no hay, mi aspiración es terminar toda la calle ya con contribución de los vecinos, pero agregarle a eso la otra traza para que el bulevar quede completo. Desde FM por Yahoo, la radio comunitaria del cordón industrial, informó Francisco Mateucci. Muy bien, seguimos de recorrida desde el cordón industrial. Nos vamos a ir hacia el portón del norte santafesino. Nos vamos a instalar en la Ruta Nacional 11 porque desde Radio Activa, Diego Astoreca, nuestro colega, nos contará las novedades de la ciudad de San Justo. El pasado jueves se creó la ordenanza que regula el servicio público de transporte de pasajeros, remises en nuestra ciudad. La norma sancionada con modificaciones y después de varias reuniones con propietarios y choferes de remises de nuestra ciudad. Esto decía el concejal Mario Rolón. Nota más destacada sería la aprobación el día martes en sesión de comisión y ya la aprobación del acta y quedando firme la ordenanza que fuera presentada en su momento el año pasado por el concejal mandato cumplido Diego Sánchez, que regula o que modifica la ordenanza que regulaba las actividades de los remises en San Justo. Y la verdad que bueno, es un gusto poder trabajar de esta manera, porque el consejo entero ha entendido que hay que ir involucrándose. Si bien hubo mucha demora, que fue un año y piquito, el tema es que la demora se debió a que quisimos consultar con todas las partes para no tomar una determinación basada solamente en nuestros conocimientos, sino que también participaran las agencias y aquellos que prestan labores como choferes de remis en San Justo. Y bueno, los tres puntos más importantes de esta modificatoria de la ordenanza, que ahora deberá ser promulgada por el Ejecutivo, tiene que ver, uno, con que los coches remises que se habiliten de ahora en más serán de color blanco, únicamente podrán ser de color blanco, esto teniendo en cuenta la uniformidad que queremos darle para la identificación de los mismos. Y bueno, aquellos que tengan otro color al momento, cuando cambien de unidad, porque tienen un plazo establecido de 10 años los modelos, van a tener que comprar una unidad de color blanca. A la parte de identificación se le agrega también que van a llevar una oblea en el parabrisas, que la va a ceder la municipalidad y que obviamente va a hablar de la habilitación del coche. Y le pedimos que en las cuatro puertas se rotule el vehículo con una franja cuadriculada amarilla y negra para su mejor identificación, además de llevar el bonete que actualmente llevan luminoso y que los identifica como remises. Siguiendo con más información, este día viernes se realizó la apertura del 24º Salón Nacional de Pintura, Dibujo y Grabado. Fue en el auditorio Ingeniero Héctor Escota de la Mutual del Club Colón, allí con una muy buena concurrencia de público. Se inauguró entonces este 24º Salón Nacional de Pintura, Dibujo y Grabado, organizado por la Subcomisión de Promoción Cultural del Club Colón de San Justo, presentando la apertura a cargo de la presidenta Beatriz Viviani de Grosso y con participación de autoridades locales, municipales y provinciales. Se hizo entrega de todas las menciones y también de los diferentes premios. Es todo desde la ciudad de San Justo. Los saluda Diego Astoreca. Muy bien, rápidamente hacemos el último viaje, ya nos pegamos a la pausa del programa. Nos vamos hacia la localidad de Las Tunas. Desde FM Plus recibimos el informe de nuestro compañero Fabián Kiefer. El senador provincial por el departamento de Las Colonias, el contador público Rubén Pirola, informó que la Comisión de Seguimiento de Fondos de la Ley 12.385 para construcción de obras y adquisición de equipamiento aprobó proyectos presentados para la ciudad de Esperanza y para las localidades de Colonia Rivadavia, Progreso y San Jerónimo del Sauce en el departamento de Las Colonias. Para Esperanza se asignó un monto de 563 mil pesos para la adquisición de una camioneta cero kilómetro y otra usada, motos, máquinas de demarcación vial, cabina de pintura, container, PVC con monitor y proyector, y para la localidad de Colonia Rivadavia el monto asciende a 423.949 pesos con 89 centavos para la reparación de caminos rurales. Para la localidad de Progreso el monto es de 378.219 pesos con 5 centavos para el acceso vial a la localidad, y para la comuna de San Jerónimo del Sauce la suma es de 150.000 pesos para la pavimentación urbana de calle del Rosario en su segunda etapa. También en su recorrida por el departamento Las Colonias el último viernes, el senador departamental estuvo en la localidad de Fran acompañando y entregando aportes económicos a el Jardín de Infantes número 124 Mauricio Frank, como así también en el Club Social y Deportivo Argentino. Más tarde visitó la localidad de San Jerónimo Norte, donde estuvo entregando popular Mariano Moreno, visitó el Jardín 32, Mercedes Garay de Correa, entre otras instituciones. También asistió a la, en este caso, Iglesia Católica de San Jerónimo Norte, Nuestra Señora de la Asunción, y ya finalizando su recorrida en horas del mediodía, estuvo en nuestra localidad, en Las Tunas, visitó al presidente comunal Hilario Matic, donde se pusieron de acuerdo en gestiones a realizar para el desarrollo de distintas actividades económicas que se piensan llevar adelante, como así también visitó el Club Atlético Independiente de esta localidad, donde fue recibido por las nuevas autoridades de la comisión directiva. La unidad regional número 11 de policía dio a conocer medidas de prevención para el fin de semana a todas las localidades del departamento, anunciando la presencia de personas ajenas a las localidades para que obviamente sean anunciadas en la comisaría más próxima a su domicilio. También cuando haya presencia de vehículos ajenos, también se recomienda no dejar elementos de valor en el interior de los vehículos o que puedan ser observados desde el exterior, como así también se recomienda el cierre con llave de viviendas, vehículos y colocar candados en bicicletas y motocicletas. También se recomienda cuando se traslada en bicicleta no depositar pertenencias de valor en el canasto porque pueden ser víctimas de un arrebato. De esta manera se trata de evitar que autores ignorados cometan ilícitos en el distrito de cada una de las localidades que conforman el departamento Las Colonias. Desde FM Plus 106.7 Radio Las Tunas, informó para Radio Nacional Santa Fe, Fabián Omar Kiefer. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Las cajas ya están templadas, los bombos bien estirados. Es que se viene la chaya riojana con el puyay. Los changos y las chinitas las calles han adornado con ramilletes de albahaca, con el muñeco ladeado. Las pacotas a caballo recorren por la ciudad, entonando vidalitas y compras para el carnaval. Coronación en los barrios, salen todos a jugar. Agua falta para beberla, pero sobra pa' chayar. Así es la chaya riojana. a conocerla, que vaya pa'l carnaval. Ahí verá lo que es mi tierra y su modo de chayar. Y después saldrá cantando esta copla popular. Vamos a la plaza, ay Vidalita, que hay mucho que ver, que se casó un hombre, ay Vidalita, con una mujer, con una mujer. Ay Vidalita, por el carnaval, por el carnaval. Ay Vidalita, que se va a acabar, que se va a acabar. Ay Vidalita, y al año acabar. El Chango Nieto interpretó Carnaval en La Rioja. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región. Estamos aquí en Radio Nacional Santa Fe, estamos en la radio pública junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Ya vamos a repasar algunos títulos, pero previamente vamos a pedirle a nuestra compañera Melissa Vaporello repasar las líneas de comunicación. Así es, si estás escuchando Síntesis de la Región, si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través del 0342-155-48-36-42. Como te decimos siempre, recordante poner el prefijo 0342, si no sos de la capital, 155-48-36-42, y te comunicas con nosotros. Bien, contarles rápidamente, como para tener alguna información de última que se ha dado a difundir en las últimas horas, pero que es importante tener en cuenta. Recordemos que estaba previsto para este miércoles un paro de la FESTRAM, de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales. Bueno, hay que decir que los municipales han decidido suspender provisoriamente lo que es esta medida de fuerza, porque bueno, hay un avance concreto respecto a un llamado que hubo desde el gobierno de la provincia de Santa Fe a los intendentes paritarios. El Ministerio de Trabajo ha convocado a la FESTRAN para intentar destrabar el conflicto y buscar solución a uno de los temas que viene demandando la federación en los últimos tiempos. Recordemos que el tema de la estabilidad laboral, el cumplimiento de los acuerdos que ya se habían firmado en las últimas actas y también la posibilidad de mejorar lo que son las asignaciones familiares son algunos de los reclamos que FESTRAN venía realizando. Bueno, hay que decir que también se busca abordar, entre otras cosas, lo que es la creación del convenio colectivo de trabajo que ponga fin básicamente lo que es la informalidad y la precarización laboral que se ve hoy en muchísimos municipios y comunas de la provincia de Santa Fe, y que por estas horas bueno, tendrá entonces como eje esta reunión, esta convocatoria del Ministerio de Trabajo. Queda suspendida sin efecto la medida que estaba prevista para el miércoles 27 de agosto, pero sí, en caso de que no haya avances en esta reunión paritaria, las medidas de fuerza, el paro por 48 horas previsto para el 10 y 11 de septiembre sí quedarán vigentes, según lo que se dio a conocer en las últimas horas por parte de la FESTRAN. Y también hay que decir, ya que estamos hablando de este tema, que si bien la FESTRAN ha expresado su rechazo a lo que es la aplicación del impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores, que está en consonancia con el reclamo de la mayoría de las centrales sindicales de nuestro país, ha confirmado que no va a adherir al paro convocado por la CGT de Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo, y que cada uno de los sindicatos adheridos a la FESTRAN queda en libertad de acción con las medidas resueltas por cada una de las delegaciones regionales a las que éstas pertenezcan. O sea que dependerá de cada sindicato en particular decidir si el paro del jueves adhieren o no a la medida nacional convocada por la CGT de Moyano y Barra Nuevo. Seguramente vamos a estar atentas a estas precisiones, a lo que pueda ocurrir esta semana. e indiscutiblemente también con lo que pueda definir la FESTRAN en los próximos días, porque ustedes recordarán que si bien se iba a desarrollar esta semana, más allá de la convocatoria, también tenía previstos para los días de septiembre. Así que atentos a este tema desde aquí, desde la radio pública, desde este síntesis de la región. Muy bien, y en un ratito obviamente te vamos a contar algunos otros títulos. Nos quedamos con uno cortito que después lo vamos a profundizar, pero que nos parece importante, que es los avances del Procrear y del Procreauto en la provincia de Santa Fe, como datos significativos del impacto positivo que están teniendo en nuestra provincia. Pero un rato vamos a abordar algunos números, te vamos a contar el desarrollo que estos programas están teniendo en toda la provincia de Santa Fe. Pero decimos en un rato porque hay pulgar en alto de nuestra productora, eso quiere decir que hay un entrevistado aguardándonos en línea. Para presentarlo, como es costumbre, pasaremos primero por nuestro operador Marcos Milesi. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y le vamos a agradecer la amabilidad de atendernos a esta hora para poder charlar unos minutos de un tema que a nosotros nos parece absolutamente importante poder difundir desde la radio pública, a Osvaldo Musto. Él es profesor de la Escuela Técnica número 477 de la ciudad de San Lorenzo, y con él vamos a conversar sobre esta iniciativa que alumnos del quinto y el sexto año están llevando adelante, de colaborar con un grupo de esta ciudad que está avanzando en un proyecto para la creación de máquinas que van a ser accionadas para a pedal, para instalar en carpinterías y bombeadores en comunidades originarias de la provincia de Santiago del Estero, es decir, colaborar con los pueblos originarios de dicha provincia. Pero bueno, para charlar un poco, para que nos cuente sobre la iniciativa, lo vamos a saludar. Musto, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional Santa Fe. Melissa Papurelo, Diego Meloni, lo estamos saludando. Sí, buenos días, buenas tardes. Gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, decíamos, una noticia que a nosotros no nos parece importante, nos parece absolutamente loable de destacar, que vienen realizando allí con los chicos de la escuela. Nos gustaría conocer un poco cómo surge esta iniciativa, este gesto solidario que están teniendo de colaborar con otras fundaciones, y sobre todo pensar en darle una mano a los pueblos originarios, en este caso de la provincia de Santiago del Estero. Sí, bien, a principio de año una ONG de aquí de la ciudad de San Lorenzo, que se denomina San Lorenzo Ayuda, se acerca a nuestra escuela con la inquietud de ver si podíamos fabricarle, a partir de bicicletas en desuso, unos tipos de bombas para aplicar en unas comunidades de pueblos originarios de Santiago del Estero. Vimos el proyecto que traían ellos, que surge de una organización de Guatemala que se llama Maya Pedal. Uh-huh. Y bueno, vimos los proyectos, los planos, y nos pareció una cuestión viable que la pudiéramos realizar en nuestra escuela. Cuando bajamos la idea a los chicos, comenzamos con una serie de charlas que tuvieron ellos primero, que le dio gente de esta organización. Después estuvimos reunidos con unos antropólogos que le hablaron y los orientaron en lo que eran los pueblos originarios. Y a partir de todas las inquietudes, de todos los comentarios, inclusive vinieron gente de este pueblo a visitarnos a la escuela. Uh-huh. Y cuando los chicos los entrevistaron y le preguntaban cuál era la realidad, surgió la necesidad de que ellos no tenían ningún otro tipo de actividad laboral que no fuera la de producir carbón. Claro. Y algunas mujeres que realizaban tejidos en telar. Entonces, bueno, un grupo de alumnos comentó la idea de que si pudieran hacer algún tipo de artesanías en madera, y bueno, a ellos les pareció muy interesante, pero la respuesta fue sí, pero no tenemos luz. Entonces, a partir de esta respuesta, no tenemos luz, surgió la intención de, bueno, de realizarle, de tratarle de construir algún tipo de máquinas, especialmente máquinas caladoras. Están realizando dos tornos de madera, dos máquinas caladoras, máquinas agujereadoras, todas impulsadas mediante pedales, algunas utilizando bicicletas viejas recicladas y otras utilizando el sistema de pedal de las viejas máquinas de coser, claro, por el tipo de máquina, ¿no?, que y la posición que tiene que tener el operario frente a la máquina, que no permite que esté sentado. Bueno, y así surgió el proyecto, así surgió la idea, comenzaron a trabajar, y bueno, ya estamos casi finalizando ahora en el mes de septiembre, estaríamos terminando las primeras máquinas, y nuestra idea es llevárselas durante el mes de noviembre para poder hacer, bueno, una demostración de cómo se usan y que ellos vean, bueno, qué cosas pueden construir con esas máquinas. Y en esto preguntarle porque, a ver, uno muchas veces, si bien las escuelas técnicas tienen este tipo de orientaciones que están muy vinculadas a esto de indagar, de investigar, de ir buscando alternativas a partir de muchas veces de, a ver, fabricar o de realizar este tipo de cosas, digo, ¿cómo lo han tomado los chicos y cuánto ha influido en esto de poder trabajar con este entusiasmo que sea un gesto solidario de estas características que por ahí es algo muy importante que muchas veces también los docentes aprenden a bajarla a sus alumnos? ¿Cómo ha visto usted que ha impactado esto en los chicos desde ese lugar? Mira, lo primero, la primera respuesta que tuvimos de los alumnos fue, podríamos decir, fría, tomada como una actividad más que era como objeto cumple aprobar una materia. Claro. Pero una cosa que motivó mucho y que les cambió la manera de ver el trabajo fue la visita de esta gente de estos pueblos originarios que nos hicieron a la escuela para a mediados de junio más o menos vinieron para celebrar el Año Nuevo Andino. Realizaron una celebración en la escuela en la que participaron los chicos y bueno, ellos empezaron a tener contacto y empezaron a ver y se empezaron a dar cuenta que lo que nosotros le estábamos planteando era una realidad y no era un cuento que le venían y le contaban. Entonces eso fue, los motivó mucho y los alentó a trabajar en este proyecto, más que a lo mejor que inicialmente surgió como un contenido específico de una materia que había que hacer para aprobar la materia. Osvaldo, buen día. Buen día. Osvaldo, bueno, le contamos a la audiencia para que pueda graficar del otro lado que, por ejemplo, es una técnica que se puede aplicar a cualquier artefacto que tenga motor. Por eso en las imágenes que podemos observar vemos una bici licuadora, por ejemplo, donde se aprovecha la energía humana para ahorrar la electricidad y para esto que usted comentaba, ¿no? Un proyecto para forma de incentivar a los pibes. Es un proyecto que pretende extenderse hacia otras localidades. ¿Los han consultado, además de nosotros, de la radio pública, para poder interiorizarnos en el tema? ¿Cómo viene esa movida? No, esto quedó exclusivamente dentro de nuestra escuela y de esta organización que ya te dije antes, que se llama San Lorenzo Ayuda, que comenzó que fue la gestora del proyecto, ¿no? Sí, lo que tenemos ahora, hay otra comunidad, hay otro pueblo. Nosotros estamos trabajando con la comunidad de Majada Sur, se llama, en Santiago del Estero, pero hay otra comunidad también de los aborígenes tonocotés que se acercaron a partir de comentario para que le confeccionáramos centrifugadoras. Y vos decís, ¿para qué centrifugadora? La idea de un viejo secarropa, ¿no? ¿Para qué lo quieren? Bueno, justamente esta gente se dedica al tejido y al teñido de telas de lanas, y entonces necesitaban centrifugadoras para, una vez que lavaban la lana y la centrifugaban, y la teñían, la podían centrifugar aplicando estas máquinas, ¿no? Entonces hay otro grupo que está trabajando con la construcción de estas centrifugadoras, que ya es un poco más complejo debido a las revoluciones que tiene que tomar el artefacto, pero que no es algo imposible, que también lo están realizando a pedal. Y es un proyecto que se logra financiar a través de qué, Osvaldo, la colaboración de la fundación, la escuela, ¿cómo se trabaja? No, se realiza exclusivamente con el aporte de los alumnos. Y en esto preguntarle, digamos, es todo con materiales que se consiguen de la escuela, que aporta la fundación. ¿Han trabajado para conseguir parte de esos materiales o reciclar eso que usted nos decía son las herramientas principales para darle el eje central a cada una de esas maquinarias? Dentro del espacio curricular, que es proyecto tecnológico en el que estamos trabajando, uno de los elementos que ellos tienen que gestionar también son los recursos para poder confeccionar el artefacto. No solamente confeccionar el artefacto, sino gestionarse ellos mismos los recursos. Así que ellos también fue parte del proyecto, la gestión, el conseguir. Algunos han conseguido a través de los padres o de industrias o de máquinas viejas que han conseguido, las han desarmado, las han limpiado. Por ejemplo, esto también estamos trabajando con, han conseguido 4 máquinas de coser viejas a pedal, que las están desarmando, las han limpiado todas. Porque lo que ellos consiguieron fue el sistema del pedal, pero como vimos que las máquinas estaban buenas y funcionaban, la idea, las limpiaron, las pintaron y le vamos a llevar las máquinas porque para también tener que pudieran tener un taller de costura de estas máquinas que ellos habían conseguido como parte de lo que ellos iban a hacer en el taller de carpintería. O sea, la cosa se está abriendo cada vez más y en función de lo que ellos van consiguiendo, pero el aporte es exclusivamente por parte de los alumnos. No se recibe aporte de ningún tipo de organización ni nada. Lo único que esta Fundación San Lorenzo Ayuda se va a encargar de la logística, del traslado de todas las máquinas desde acá a San Lorenzo hasta la comunidad en Santiago del Estero. Es una historia que ha atravesado las puertas de la escuela, digo, en esto que usted dice, si bien es alumno, es docente de la escuela, pero como usted grafica, el hecho ya de buscar donaciones, de que la gente colabore, ¿ha impactado positivamente allí en la ciudad de San Lorenzo? Sí, definitivamente. Aparte, realizamos pedidos a través de Facebook, de la misma página. Esta organización San Lorenzo Ayuda tiene una página en Facebook y los chicos piden a través de la página y hay gente que se acerca y dona los elementos que estamos solicitando. Puntualmente en este momento estamos necesitando bombeador, uno de esos viejos bombeadores que había a veces en las casas, que están generalmente tirados en el fondo. Estamos buscando y estamos necesitando ese tipo de elementos, ¿no? Que nosotros los reciclarían, los pondrían nuevamente en funcionamiento y en lugar de un motor eléctrico le pondríamos un motor a pedal. Osvaldo, la ciudad de San Lorenzo ubicada, en una zona estratégica como es el cordón industrial, con una demanda de mano de obra interesante, ¿cuán importante es poder contar con una educación técnica para los pibes del sector y que puedan ser incentivados a través de estos proyectos también? Mira, nuestra zona creo que es una zona bastante privilegiada con respecto a otras del país. La empleabilidad de nuestros egresados, te podría decir que es entre el 90 y el 100%. La mayoría de los alumnos que están en quinto, sexto año ya están todos trabajando y están todos ubicados en distintas empresas. También nuestra escuela tiene una característica especial, que es tener nocturnidad. El ciclo superior funciona en el turno noche, o sea, la mayoría de los alumnos por la mañana y la tarde trabajan en distintas empresas, ¿no?, de la zona. Lo que hace también que a veces sea más fácil conseguir donaciones de máquinas en desuso o simplemente de cuestiones que hay empresas que dicen, toma, y te damos, si necesitas pintura, si necesitas cualquier otro tipo de cuestión. Pero ya te digo, la gestión de los recursos para la elaboración del proyecto es por parte de los alumnos, ¿no? Que esa es la idea de la materia, que ellos también tienen que gestionarse el recurso. O sea que le van a sacar a la mamá alguna licuadora, algún instrumento con motor. Y mira, las cosas que menos se te ocurran hemos aparecido. Por ejemplo... Eh, si se acuerda. El año pasado estaba y realizamos un proyecto. La idea fue, trabajamos sobre la idea de demostrar a la gente la importancia de recuperar la bicicleta como medio de transporte, ¿no? Como una medida de solución a la problemática del estacionamiento y de la congestión de la ciudad. Entonces la idea era, ellos tenían que fabricar una bicicleta sin utilizar partes de bicicletas. La idea, de cualquier manera, ellos tenían que armar una bicicleta, pero no tenía que tener ninguna parte de bicicleta. Y una mamá viene y me dice, uy, lo que yo busqué ese asiento, mira dónde estaba. Así que sí, ellos generalmente sacan, consiguen desde cualquier lado las cosas. Uh-huh. Y en esto, por último, digo, a modo de acotación también, me imagino que es una gran satisfacción para ustedes, no solo formar buenos profesionales que puedan salir desde la escuela, digo, chicos que estén en condiciones, después, como usted planteaba, de poder acceder a trabajos a partir del grado de conocimiento que tienen, sino también formar buenos pibes y que tengan esa conciencia solidaria que también es muy importante y que también hace a la formación de una persona, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso es una impronta de nuestra escuela. Nosotros siempre decimos de que nuestro mejor medidor del logro y del éxito de institución es que los propios tenemos los hijos, los nietos de los egresados de la escuela. Entonces nadie manda a sus hijos a un lugar donde no la pasó bien o donde cree que no pudo aprovechar el tiempo. Eso es, para nosotros, nuestro mejor indicador de que estamos en el camino y que vamos a seguir adelante en ese rumbo. Uh-huh. Osvaldo, nosotros vamos a estar atentos y esperaremos a que llegue casi fin de año para cuando ustedes visiten la provincia de Santiago del Estero para ver y conocer un poco más sobre las repercusiones y ya sobre el trabajo finalmente realizado. Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido muy amable, y desde ya decirlo, felicitaciones, no solo por el trabajo desde la docencia, el trabajo técnico que han hecho los chicos, sino también por esto que decíamos también de esta generación de conciencia y solidaridad que uno espera sirva también y se replique en otros ámbitos y en otros espacios de la educación en la provincia de Santa Fe. Está bien, muchísimas gracias, le agradezco a usted de ponerse en contacto con nosotros, y la verdad no solamente es un logro personal, sino es de toda la institución, de todo el equipo directivo que me permite a mí volar las ideas y nunca jamás me han coaccionado ni impedido que venga con estas cosas medias raras que movilizan y que tengo después toda la escuela en movimiento. Bueno, eso sí, eso es importante, y le agradecemos también entonces a los directivos de la escuela. Les mandamos un fuerte abrazo, ha sido usted muy amable. Igualmente a ustedes. Hasta cualquier luego. Momento. Era la palabra de Osvaldo Musto, es el profesor de la Escuela Técnica número 477 de la ciudad de San Lorenzo, que nos ha contado sobre este proyecto que alumnos de quinto y sexto año están desarrollando para colaborar con el Grupo Solidario San Lorenzo Ayuda y que tiene que ver con la creación de máquinas accionadas a pedal para instalar y dar una mano a las comunidades originarias de la provincia de Santiago del Estero. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Pedacito de luna ha florecido en tu pelo, de retorno a la calle que dejaste en tu pueblo, transitada de viejos anhelos. Una nube viajera ha nublado los sueños deshojados de tu jardín. Todas las cosas quedaron en el atil del recuerdo, y lachitas de adobe despeinando el alero con goteras de lluvia en los techos. Y en el patio de tierra el sillón del abuelo amacando la soledad. Años de lejana juventud, ausente. Al volver a tu cuna, pedacitos de luna han sembrado de tiempo tu pelo. Y añorando el pasado, hay un llanto guardado al rescoldo del corazón. Hay un paisaje en tus ojos, color de antigua nostalgia. Senderitos pintados de romero y retama por el campo aromando a tu infancia. A los sueños maternos, ilusiones doradas, una tarde dijiste adiós. Por eso has vuelto a tu pueblo, cuna de amores bordada, al rumor del arroyo reflejando tu cara y a las hojas cayendo en el agua. Un cencerro de estrellas tiritando en la escarcha te esperaba con su canción. Años de lejana juventud ausente. Al volver a tu cuna, pedacitos de luna han sembrado de tiempo tu pelo. Y añorando al pasado, hay un llanto guardado al rescoldo del corazón. Alfredo Ábalos interpretó La luna en tu pelo. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos aquí en la radio pública. Estamos haciendo Síntesis de la Región junto a las radios que integran nuestra red de corresponsales. Un rato vamos a seguir compartiendo más notas, tenemos más temas para poner sobre la mesa en el día de hoy, pero en primera instancia, si le parece, vamos a repasar líneas de comunicación, nuestro sitio digital y donde la gente puede informarse además del programa de radio. Así es, si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 0342, nos llamás, nos escribís, 155-4836-42. También te invitamos a visitar el portal más completo de la región, la provincia en un solo lugar, donde en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Más de 14 noticias que involucran, que reflejan las actividades políticas, económicas, industriales, culturales, recreativas, inversiones, la llegada de nuevas industrias, por ejemplo, o las diferentes entrevistas que hacemos aquí a lo largo de Síntesis de la Región. Más de 14 noticias de pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe en el www.sintesisdelaregion.com.ar. También, si anda por allí en las redes sociales, nos puede buscar como Síntesis de la Región. De esa manera sencilla, la información al instante, la actualización de lo que pasa en la provincia de Santa Fe. Bien, repasamos rápidamente algo de lo que charlábamos hace un ratito en el bloque anterior, que decíamos esto de la situación que atraviesa la provincia de Santa Fe y sobre todo la ciudad a partir de lo que son las líneas de crédito que está otorgando el gobierno nacional, en este caso para la compra de vehículos. Hay que decir que con 120 préstamos la sucursal de la ciudad de Santa Fe del Banco Nación es la que más créditos Procreauto otorgó en los primeros meses de este programa en todo el país, solamente superada por la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Hay que decir que el monto son ya más de 700.000 pesos que se han entregado para estos créditos, así lo ha hecho saber el gerente de la entidad bancaria, que recordemos reúne a las 19 sucursales del centro oeste de la provincia de Santa Fe. Es decir, no solamente hace referencia a la ciudad de Santa Fe, sino también a todo el centro oeste santafesino. Hay que decir, sí, en la ciudad de Santa Fe fueron adquiridos 144 automóviles con esta línea de crédito, ya que bueno, son varias las sucursales que han ido entregando, tanto en Santa Fe como en ciudades vecinas como Santo Tomé, una determinada cantidad de créditos. Y hay que decir que la provincia también se ubica en el tercer lugar con préstamos en lo que es la bota santafesina, teniendo en cuenta los créditos que se han otorgado por el Banco Nación en Capital Federal y en Buenos Aires, como decíamos recién, pero un dato realmente considerable si uno tiene en cuenta los dos meses que lleva este programa, el impacto entonces y la repercusión por lo menos positiva que ha tenido en la provincia de Santa Fe. Bueno, ustedes saben que el gobierno de la provincia viene implementando desde hace algunos meses el nuevo sistema penal y hay algunos cambios en el funcionamiento de la policía. Mientras tanto, le comento que en el norte de nuestra provincia, en la ciudad de Reconquista, se deben 11 meses de alquiler de un edificio de la comisaría, que es la comisaría segunda, que está ubicada en barrio Chapero. Aunque resulte insólito, hace 48 horas que se había dejado inaugurado un edificio de la comisaría primera en la ciudad de Reconquista, mientras que el dueño del inmueble donde funciona la comisaría segunda, que le alquila el gobierno provincial, está reclamando varios meses de atraso. Es el doctor Eduardo Fis, propietario del inmueble donde funciona esta comisaría, que dijo que, bueno, en 2013 venció el contrato por el que habían acordado un total de 10.000 pesos. Dice que hay una falta de pago, que no quiere más rescindir el contrato, pero que ahora está tasado mucho más alto, casi en 18.000, como 20.000 pesos, y que quiere que la provincia le pague el monto que se está adeudando. Es un edificio que funciona desde el año 87, la comisaría segunda, así en Reconquista del barrio Chapero, que debe y que no le quieren renovar el contrato. La provincia parece que no quiere pagar. Bueno, tema que vamos a seguir de cerca. Preocupante entonces la situación de esta comisaría de General Reconquista. En un rato vamos a avanzar un poco más sobre este tema. Decíamos que hoy tenemos un programa educativo, solidario, vinculado con la recuperación y el sostenimiento de la memoria. Por eso queremos avanzar en otra charla, en otra entrevista en el programa del día de hoy. Para eso viajamos, pasamos por nuestro operador y presentamos a un próximo entrevistado. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico, la siguiente charla del día nos va a llevar, él me corregirá, con Hernán Aló Guayó, ya me dirá él cómo se pronuncia, es profesor de la Escuela Técnica 550 de Granadero Baigorria y también alumno de la Escuela de Enseñanza Media 422, y lo hemos convocado para charlar porque en una iniciativa conjunta que hubo entre las dos escuelas, alumnos participaron hace algunas semanas de lo que es el programa, lo que se conoce como el programa de Diputados por un Día, aquí en la Cámara de Diputados, y presentaron un proyecto muy interesante que tiene que ver con la posibilidad de expropiar y recuperar los terrenos de lo que se conoce como la finca La Calamita, que fuera básicamente un centro de detención ilegal durante la última dictadura militar. Y como este proyecto estuvo a cargo de este docente, es por eso que con él vamos a charlar. Hernán, tenga usted muy buen día, el gusto de saludarlo desde la radio pública aquí en Santa Fe, Melisa Paporello, Diego Meloni, para charlar con usted. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, usted me dirá cómo es su apellido, ¿es Aló, Ayó? Alio, Alio. Alio. Alio. Bueno, conocer un poco, Hernán, cómo ha surgido esta historia, cómo ha sido el trabajo con los chicos para derivar en una iniciativa de estas características que uno entiende y presupone tiene mucho más allá que ver con una simple cuestión educativa y que responde básicamente al sostenimiento y a la recuperación de la memoria, algo tan importante que se vive en la Argentina en los últimos años. Sí, bueno, el proyecto no era nada más que mío, éramos tres docentes, dos de los cuales trabajamos en las dos escuelas que dijiste, en la enseñanza media, en la 422 y en la 550, que es técnica. Mariana Rossi es una profesora y, bueno, y Leandro Dragotto, otro compañero, también nos estuvo acompañando. Bueno, la propuesta sigue nosotros, en realidad todos los años lo trabajamos, sobre todo nosotros, bueno, la escuela, por ejemplo, 422, queda en lo que se llama Camino a la Memoria, que sería la calle Vaperón, que es donde queda, digamos, más hacia el oeste la Calamita. Este año estuvo trabajando un grupo de los derechos humanos acá en Baigorria, se llama Documenta Baigorria, con los chicos sobre la memoria, el camino de la memoria. Y bueno, y nosotros pensamos el proyecto, en realidad fue una propuesta que se la tiramos a los chicos muy tímidamente, y bueno, yo ahora lo recojo después de cosas que ellos fueron diciendo en distintas entrevistas. En realidad ellos medio que al principio lo tomaron como tomarlo, y cuando se fueron interiorizando fue como que les fue interesante y pasó a ser el proyecto principal de lo que presentaban. La idea original del proyecto era, la idea original era encontrar un proyecto que podría vincular, que pudiera vincular a las dos escuelas, es decir, en un trabajo conjunto, que por ahí decir iban las escuelas con cosas separadas normalmente a Diputados por un Día y no participaban juntos, y bueno, y encontramos en esto un proyecto colectivo, es decir, era algo que bueno, que digamos es de propiedad nacional el tema de la memoria, digamos, no es de Baigorria, pero bueno, pero el lugar que daba en Baigorria es un lugar que, digamos, está visualizado, aunque no se habla tanto, compromete, digamos, en todo ese periodo del la última dictadura militar, digamos, a un centro clandestino de detención, donde el cordón industrial, digamos, que es de Baigorria a San Lorenzo, digamos, tenía la mayor cantidad de detenidos ahí adentro, ¿no? Claro. De presos. Y bueno, y digamos, y fuimos trabajándolo, digamos, los chicos fueron buscando documentación, es un proyecto de ley que se fue presentando varias veces, desde el año 98 aproximadamente, en el 2003 creo que se presentó, digamos, el proyecto definitivamente, y ahora en realidad el proyecto está también en la Cámara, lo presentó la diputada Alicia Gutiérrez. Pero bueno, nosotros en realidad, el programa Diputados por un Día invita a que los chicos hagan proyectos originales, pero bueno, nos arriesgamos a este, que no era original, porque ya estaba presentado, por el tema de darle, digamos, fuerza colectiva, ¿no? Es decir, como que distintos organismos de la comunidad pudieran, digamos, decir presente ante el pedido de expropiación de ese terreno, ¿no? Que es tan importante para la memoria de todos, no nomás de Baigorria. Hernán, buen día. Buen día. Hernán, y vos como profesor y con el resto también de los profes del equipo, ¿qué notaron durante este proceso para poder llegar a presentar el proyecto con respecto a la conciencia que tenían los pibes, las pibas de Baigorria, lo que significó la Calamita como centro de detención ilegal durante la última dictadura militar ahí en la región? Mira, algunos no tenían mucho conocimiento. De hecho, a mí me toca trabajar, yo tengo alumnos que... me ha tocado tener alumnos que viven en ese lugar, por ese lugar vive gente. Y cuando tocas el tema, digamos, estás tocando sobre la casa de ellos también, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, no es algo en lo cual, digamos, hay un doble juego, se sabe, pero en realidad también, que otra cosa me sorprendió, cuando fuimos trabajando sobre las cosas con los chicos venían con esta inquietud, los padres decían, ojo con lo que te metes, ojo con lo que haces, siendo que hoy por hoy ya, digamos, es miedo superado ese, me parece, y sobre todo pensando que son padres de mi edad, los que yo tengo 37 años, los papás de mis alumnos, es decir, no son padres de digamos de la generación que vivió en ese periodo, y todavía que existiera este no se hable, ojo con lo que decís, ojo, digamos, es como que fue algo en lo cual tuvimos que trabajar bastante. Nosotros empezamos a trabajarlo más o menos empezamos en marzo con un trabajo, como les dije, con respecto a la memoria, en proyecto hacer baldosa, yo con algunos alumnos preparamos cuentos que las abuelas seleccionan como cuentos prohibidos para contar en los jardines y en las escuelas primarias, y lo representamos en un jardín, lo hicimos obrita de teatro, digamos. El caso Gaspar se llama el cuento. Bueno, entonces empezamos a trabajar ahí. Y bueno, las dos escuelas en realidad tuvieron dos caminos distintos, porque en una, en la técnica, nosotros trabajamos con la otra profesora en los terceros años, que andamos historia y formación ética, y en la escuela 422, que tiene centro estudiante armado, trabajaron los delegados del centro estudiante. Entonces eran una representación de los distintos cursos. Entonces fue como los más grandes ir formando a los más chicos, los más grandes, bueno, ir leyendo los resúmenes de los casos que existen judiciales sobre el tema, es decir, que la nombran la Calamita, buscando artículos periodísticos, testimonios. Bueno, como les dije, charlando con la gente de Documenta Baigorria, nos facilitó un montón de documentación, como planos, medidas, etcétera. Hablamos sobre los errores que hubo en los anteriores proyectos. Trabajamos sobre el proyecto actual que está presentado de la diputada Alicia Gutiérrez para, digamos, reforzarlo de alguna manera y poner, bueno, nuestros argumentos propios, pero, digamos, mantener, digamos, ese formato. Y todos, digamos, básicamente por los chicos. Y como era, es complicado a veces juntarse, uno parecería que fuera fácil, pero juntar las dos escuelas, nosotros trabajábamos medio como, bueno, ellos se comunicaban por Facebook y todo lo demás, pero bueno, lo que producían lo íbamos llevando nosotros de una escuela a la otra y ellos iban como ampliando la información hasta que teníamos algún encuentro. La última semana trabajamos, las últimas dos semanas trabajamos muy, digamos, intensivamente en el tema, es decir, donde los chicos se reunían prácticamente las últimas horas de clase a hacer esto nada más. Se quedaban las primeras de las otras, es decir, trataban de, usaban un poco de cada turno, y bueno, y los chicos, digamos, fueron aprendiendo, básicamente, ¿no? Es decir, fuimos aprendiendo un poco todos también, porque tampoco yo puedo considerarme un especialista en el tema, entonces, digamos, uno también fue aprendiendo de esto. Y bueno, y después, en el momento de la presentación, se da justo, nosotros íbamos el 15 de agosto, se da justo que Estela Carlotto encuentra a su nieto en esa semana, así que los chicos se movilizaron, bueno, nosotros también nos movilizamos mucho en el sentido, digamos, emocionalmente, y después también hubo toda una movida, digamos, comunitaria, es decir, la comunidad de Baigorria se empezó como a interiorizar, digamos, o a interesar por lo que estaban haciendo los chicos, porque la verdad que no dejaba de ser una tarea educativa, digamos, más allá de lo que pudiera aportar a la memoria colectiva, digamos, no dejaba de ser un trabajo que íbamos a presentar nosotros todos los años. La diputada Erika Bonet nos lleva a Diputados por un Día, era el proyecto, otro proyecto más de lo que íbamos a presentar, hasta que terminó siendo el principal. De hecho, el día de la presentación en la Cámara fue el último, y fue realmente emocionante, porque los otros, los chicos lo iban presentando entre las dos escuelas, y bueno, y hay objeciones, y ese fue algo que cada uno fue argumentando, y yo de un momento estaba parado atrás, y veo cuando la diputada dice, bueno, si se aprobaba o no, y todos levantan la mano. La verdad que fue algo muy, muy emotivo, ese momento, digamos. ¿Y cuánto considerás vos, Hernán, que sirve, digo, para los pibes, para, digo, el laburo de la memoria en Granadero Baigorria? Porque uno entiende también que quizás en los últimos años, si bien ha habido un cambio de paradigma, el tema del Día Nacional de la Memoria en las escuelas es como que muchas veces se lo toca muy por arriba, se lo pasa muy, muy rápido, digamos, a comparación de estos procesos históricos que ha vivido la Argentina, y que quizás muchas veces eso también tiene que ver en esta particularidad de que los pibes no se interioricen demasiado en lo que pasó del 76 en adelante. Pero digo, hoy hay una participación de los pibes en política, pibes militando, pibes que por ahí se interiorizan de otra manera. Digo, ¿cuánto crees que sirve esto y qué aporte creen que esto le hace a la ciudad de Baigorria a partir de ahora, teniendo en cuenta que no es una cuestión política, sino cuestión de pibes que se interiorizan en una parte importante, quizás la más negra o la más trágica, de la historia de Baigorria? Claro, bueno, mire, ahí te voy a decir una cosa, digamos, cuando vos decís, no, yo, que también cuando me hicieron la nota, yo me lo preguntaron si era político. Esto es político, político porque la acción es política, digamos, todo lo que hacemos tiene que ver con la política, yo, digamos, pensar en estos proyectos, uno está pensándolo políticamente. No fue partidario en el sentido de que, de hecho, nosotros nos contactamos con gente de todos los partidos, es decir, ha venido a hablar gente con nosotros, los que nos pudieran aportar al tema, y aparte cada chico tiene, como vos decís, hay chicos que militan, por ejemplo, yo tengo alumnos que militan en la Cámpora, alumnos que militan en el socialismo, entonces, la verdad que, sobre todo los más grandes, ¿no? Y entonces, la verdad que, a mí lo que me interesa es que sean ciudadanos activos y responsables, claro, digamos, en las acciones que tomen, y sobre todo comprometidos. Es verdad lo que vos decís con respecto a que el Día de la Memoria no es tomado o es pasado más como todo como una fecha, digamos, más. También la fecha del año dentro del calendario escolar es un día que existe, ¿no? Pero digo, el 24 de marzo recién empiezan las clases, por ahí a veces no está ni aceitada, digamos, la maquinaria escolar, parecido de alguna manera, para poder hacer un trabajo mejor. Yo personalmente y con muchos compañeros lo que hacemos es trabajarlo todo el año, digamos, claro. Es un eje transversal. Porque de hecho hay muchas fechas en el año para poder trabajarlo el Día de la Memoria. Pensando, digamos, el Día de la Memoria como, bueno, el 24 de marzo, pensándolo como ahora cerca que se acerca la Noche de los Lápices, poder trabajar el Día de los Estudiantes, cómo los estudiantes tenían un rol participativo, digamos, en contra del gobierno militar o a favor, en realidad, de los cambios sociales, si querés mirarlo por otro lado, que se querían en ese momento, digamos, y que no son muy distintos a los que muchas veces se esperan ahora, es decir, una igualdad, una equidad. Algunas cosas se lograron, otras faltan lograr. Entonces, digamos, el trabajo de la memoria tiene que ser continuo, porque es memoria y es construida entre todos. A diferencia de la historia, que la historia muchas veces tiene un proceso científico el que lleva a la construcción del relato histórico, más allá del paradigma uno no se pare, no deja de tener una construcción científica. Digamos, la memoria es es selectiva, es colectiva, digamos, cada uno aporta una parte de esa memoria, hay muchas memorias, entonces el acompañar a los chicos en la construcción de esto, para que después, porque ellos son hoy activamente, son activos en la comunidad de Granero Baigorri, y van a hacerlo mucho más cuando ya sean mayores y trabajen o estudien otra cosa, y realmente es poder aportarles, digamos, es tratar de darles las herramientas necesarias para poder manejarse, digamos, democráticamente en la vida, sobre todo. Es decir, saber que la vida democrática, dentro de todos los defectos que existen y que tiene, es lo mejor que tenemos. Y estas vueltas, a veces, al pasado que algunos quieren tener, de alguna manera, digamos, rememorando la nostalgia de algo que fue, no siempre eso es bueno, digamos. Volver al pasado es importante. Ahí sí, por ejemplo, sirven mucho los ejemplos de lo de Estela o lo de la última nieta, digamos, esta cuestión de decir, si hace 37 años están buscando a alguien y todavía no se encuentra o se encuentra recién, es porque la historia no está cerrada como muchos la plantean. La historia está abierta y todavía hay que terminar de cerrar muchos capítulos de esa historia. Bueno, ojalá que esto sea un puntapié importante, Hernán, para lo que pasa allí en Baigorria. Nosotros te felicitamos a vos, al resto de los docentes, porque nos parece importante encontrarnos con estas discusiones y con estos laburos dentro de las escuelas, y sobre todo como esto que vos lo planteás, que hay un eje temático durante todo el año. Ojalá que para los pibes sea una gran satisfacción que esto se pueda discutir en la legislatura y finalmente el proyecto se termine aprobando, y como te decía, que sea el puntal de lanza como para seguir laburando muchas más cosas que seguramente debe haber allí en Baigorria, referido a este y otros temas vinculados a la memoria, a los derechos humanos y otros temas que nos obviamente nos atraviesan culturalmente, históricamente en la Argentina. Así que ojalá que esto se pueda dar, y nosotros estaremos atentos, y cuando eso pueda ocurrir o no, estaremos atentos para volver a charlar y para seguir poniendo el tema en debate y sobre la mesa. No, gracias a ustedes por llamar y interesarse. Un fuerte abrazo, ¿eh? Un abrazo grande. En cualquier momento. Muchas gracias. Era la palabra de Hernán Alío, ese profesor de las escuelas técnica 550 de Granadero Baigorria, como así también la Escuela de Enseñanza Media, que nos ha contado sobre este trabajo, sobre este proyecto que alumnos de las escuelas, de ambas escuelas, realizaron y que presentaron hace algunos días en lo que se conoce como Diputados por un Día, que es el proyecto para expropiar los terrenos que ocupa actualmente la finca denominada La Calamita, recordemos, un ya reconocido y apuntado centro de detención clandestina e ilegal durante la última dictadura militar allí en el cordón industrial de la provincia. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. De agua hasta el alma, y por allá la perderme abrazado al amor, mojadito de agua hasta el alma. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando aclara, y en los charcos mirarme la cara. Desde el cielo volar, desde el campanario hasta el alba. O mirar a los gorriones al cielo volar, desde el campanario hasta el alba. Es una fruta madura, Jujuy. Es un jazmín encendido, Jujuy. O tal vez un rayito de luna o de sol, una campanita de plata. A Jujuy esta zamba le quiero cantar, me gusta Jujuy con toda el alma. sentirme color de paisaje y llegar a la viña y un vino tomar antes que la tarde se apague. Y llegar a la viña y un vino tomar antes que la tarde se apague. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, por las noches, con la luna alumbrando el camino. Y pedirle a un amigo que venga a cantar una serenata conmigo. Y pedirle a un amigo que venga a cantar una serenata conmigo. Es una fruta madura, Jujuy. Es un jazmín encendido, Jujuy. O tal vez un rayito de luna o de sol, una campanita de plata. A Jujuy esta samba le quiero cantar. Me gusta Jujuy con todo el alma. Los norteños interpretaron Me gusta Jujuy cuando llueve. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Muy bien, han pasado ya minutos para llegar a la última etapa del programa del día de hoy. Estamos transitando ya la última parte. Como es habitual cada semana, micro de El Renatea aquí en la radio pública, en Síntesis de la Región. Pero antes de charlar con José Arocio, con el titular del Renatea aquí en Santa Fe, que está sentado en la mesa, repasamos rápidamente, si le parece, las líneas de comunicación. Así es, estás escuchando la radio pública, estás escuchando las diferentes emisoras que a través de los diferentes pueblos y ciudades retransmiten estas casi dos horas de Síntesis de la Región. Por eso te invitamos a que te comuniques con nosotros. Lo haces al 0342. Recordá siempre anteponer este prefijo si no sos de la capital. 155-48-36-42, nuestras líneas para que nos llames o nos escribas. Muy bien, líneas de comunicación dadas entonces. Vamos a saludarlo, está aquí como con nosotros como cada semana, José Arocio, en esta oportunidad que ha venido nuevamente al micro de Renatea. ¿Cómo te va, José? ¿Cómo andás? Chico, buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, comenzando una semana más de trabajo. Me parece muy bien. ¿Y cómo arranca esa semana de trabajo? Y con cosas complicada, importantes. ¿Eh? ¿Complicada? Sí, sí, complicada. No, está bien, con mucha actividad. Hoy estuvimos participando en la Verdecita con el lanzamiento del proyecto de la nueva ley de agricultura familiar, en conjunto con los chicos del Ministerio de Agricultura Familiar, de la subsecretaría, con Claudio Tesini, con legisladores nacionales, provinciales, como Claudia Jacone, como Leandro Busato, legislador provincial, uh-huh, y con el FONAF, que es lo que nos nuclea, y con un montón de productores de Santa Fe, del sur, y un grupo también de la provincia de Entre Ríos. Uh-huh. A ver, digo, y ¿cuál es la importancia que ustedes le van asignando y cuál creen ustedes que es el rol que va a cumplir esta nueva ley de agricultura familiar que se empieza a discutir, a debatir? ¿Cuál es la mirada que ustedes enfocan sobre este paradigma legislativo que se empieza a tratar en las próximas horas? Desde el espacio de Renatea lo que vemos es que, bueno, seguramente muchos de esos pequeños productores han tenido, tienen o van a tener seguramente trabajadores. Uh-huh. El hecho de que haya una ley que los defienda, que le dé una serie de beneficios, también va a repercutir en la formalización o no que van a tener estos trabajadores. Pero en sí la ley, la importancia que tiene es, bueno, que van a defender un montón de herramientas como la posibilidad de que el pequeño productor acceda a la tierra, que se eviten remates, que tengan acceso a algún tipo de financiamiento, que sean más visibles, que estén formalizados y que, bueno, como ya tiene el Ministerio de Agricultura un montón de herramientas, como es el monotributo social agropecuario, que los hace ver visibles y que a la hora de comercializar puedan facturar y ser y estar en regla, digamos, nos parece una ley importantísima. La verdad que la diputada Claudia Giacone, al pertenecer un tiempo bastante prolongado al Ministerio de Agricultura y en Agricultura Familiar, lo que hizo es recoger todas esas herramientas, trabajar mucho con la Asociación de Productores, y ahora es la que está encabezando, junto con otros legisladores nacionales que representan a nuestra provincia. En cierta medida, ustedes dicen, más allá de la tarea específica que tiene Renatea, es algo que los toca directamente. Digo, hoy la República Argentina tiene alrededor de 200, 250.000 agricultores familiares, y lo que se plantea, al más de esto de la creación del Banco de Tierras, de la posibilidad de que el productor pueda acceder a la tierra, de evitar remates y desalojos, se habla siempre de que el productor pasa a ser un eslabón importante en lo que es la cadena de comercialización, de que tenga un rol trascendental en el nuevo paradigma de la economía que se plantea en la Argentina. Digo, ¿cómo lo visualizan ustedes a eso? ¿Cómo analizan, cómo creen que esos productores pueden transformarse en un eslabón importante, teniendo en cuenta la experiencia de lo que ustedes ya conocen en Santa Fe, que directa o indirectamente, de una u otra manera, toca al Renatea también? Ya, nosotros lo que visualizamos o lo que vemos que es un eslabón importantísimo en esto es que el de suprimir todo este tema de la comercialización. Vos fíjate que cuando se hizo la feria hace un mes aproximadamente, y ahora por un proyecto del diputado Bossato va a ser cada 15 días en la explanada de la legislatura, tuvo un impacto fuertísimo, porque claro, el costo que tenían las verduras del productor al consumidor se reducían en un 50% casi a lo que se ve en las góndolas de los supermercados. José, y por ejemplo a este anteproyecto que se presentó en las últimas horas en lo que respecta a una reparación histórica de la agricultura familiar, no es casualidad que se dé con la gente de La Verdecita. ¿Qué contacto tienen ustedes? ¿Cuál es la conexión en el trabajo que tienen con el cordón frutihortícola, en este caso con La Verdecita, desde el Renatea? Bueno, nosotros desde el Renatea lo que implementamos son el programa Progresar, que es un programa de capacitación, y con los precisamente son los hijos de estos productores que pertenecen a la Verdecita, donde han tenido un trabajo muy importante con el Yo Sí Puedo también, y en la comunidad con CAIAP, que hemos tenido ya los primeros egresados de del programa de alfabetización. Sí, la verdad que el entorno de La Verdecita es un lugar que a nosotros nos gusta mucho trabajar ahí. Chabela Sanoutic tiene una articulación muy buena con todos los productores. Ella fue la que los organizó, lo que los acompañó, la que dio el puntapié inicial, y hoy tiene más de 150 familias que la que participan del consorcio, la que semanalmente se reúnen, la que tienen un contacto directo, y eso es lo que abre las puertas a organismos como el nuestro, como el de Agricultura Familiar. Agricultura Familiar, ahí desde que se crea la subsecretaría, viene trabajando. El delegado provincial, que es Claudio Tessini, viene trabajando codo a codo con la organización. Sus técnicos participan en todo lo que sea capacitación. Han bajado financiamiento en algún momento a los productores. Cuando hubo emergencia han estado presentes. Así que bueno, somos unos cuantos organismos los que participamos en La Verdecita. José, preguntarte también por esto que es importante, ¿no? Es un dato menor la creación de o la posibilidad de contar con un banco de tierras, sobre todo cuando, y a partir del conflicto con las patronales agropecuarias en el 2008, se empezó a discutir esto de que la tierra en realidad tiene que ser para el que la trabaja, teniendo en cuenta el fenómeno de concentración de la tierra que en los últimos 20, 30 años se ha dado en la República Argentina. Digo, ¿ustedes qué aporte pueden hacer desde el Renatea, pensando en lo que va a ser esa creación del Banco de Tierras, pensando también en las necesidades que ustedes conocen, junto con Agricultura Familiar que hay en Santa Fe, referido a esto? ¿Qué impacto creen que puede tener en la provincia de Santa Fe esta posibilidad de que haya una gran diversidad de productores que puedan acceder a parcelas de tierra pensando en lo que son estas producciones de agricultura familiar que hoy se conocen y que seguramente se pueden diversificar en todo el territorio. Sí, mira, el tema de la ley, el tema de tierra es un tema muy complejo. Muy complejo porque prácticamente, si vos te pones a mirar lo que es el cordón verde, han desaparecido los minifundios. Las pequeñas explotaciones que había en el interior de la provincia también fueron alquiladas o subalquiladas por los productores de mayor porte, los que más producen. No, el productor chiquito llega el momento que no alcanza a competir con el productor grande, porque el productor grande lo que hace es cierra su círculo productivo. Desde la siembra, la cosecha, el transporte y en algunos lugares el valor agregado, entonces terminan por quedar fuera del sistema, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que esto de que un pequeño productor pueda acceder, aunque sea a 2 o 3 hectáreas, es importantísimo, porque en el cordón verde con 3 hectáreas prácticamente una familia produce perfectamente. José, usted nos comentaba al comienzo de la entrevista que el proyecto contempla la suspensión de juicios por desalojos. ¿Cómo está en ese tema la provincia de Santa Fe? ¿Cuál es el relevamiento que puede llegar a hacer el RENATEA? No, el RENATEA lo trabaja en conjunto justamente en la zona de La Gallareta, Margarita. Estamos haciendo un relevamiento de productores, pequeños productores, digamos, y para ver en qué situación están, cómo son sus condiciones, de qué forma tienen una posesión de la tierra. Y esto es lo que nos está dando. No tenemos todavía un panorama general, pero es lo que estamos trabajando junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bien, si te parece, José, lo sumamos a la charla también, ya que está llegando y por estos minutitos que nos quedan, como para que también nos dé alguna visión de este tema, a Claudio Tesini, que es el subsecretario de Agricultura Familiar aquí en Santa Fe. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, estábamos aquí charlando un poco con José de lo que ha sido la presentación de esta ley que se empieza a debatir en el Congreso, que es una ley absolutamente... uno decía renovadora, que viene con una impronta realmente importante para transformar en cierta medida parte de la matriz económica en lo que tiene que ver con los pequeños productores en la Argentina, y hacíamos un pantallazo de lo que es la provincia de Santa Fe, y quizás vos que tenés un recorrido de norte a sur y de este a oeste, que conocés toda la geografía, que nos cuentes un poco qué impacto imaginás vos que puede tener esta ley en una provincia, digo, gran concentradora de agricultores familiares, ¿no? Sí, la verdad que una propuesta que se vino charlando desde hace bastante y que gracias a Dios hoy encuentra en Claudia y en otro puñado de legisladores que entienden la situación del pequeño productor, las garantías a futuro de que todo lo que se vino peleando en estos años, como hoy charlábamos, hay un montón de cuestiones que no las notamos en el día a día, pero que con el laburo permanente de los productores, el acompañamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar y muchos otros organismos que están dando vueltas desde el Estado Nacional, empiezan a plasmarse. El caso del monotributo social agropecuario, yo le decía, no nos damos cuenta porque en el día a día no impacta directamente en el bolsillo, pero estamos con una obra social, estamos con una jubilación a futuro, estamos con un montón de cuestiones que hoy por hoy se va dando una muestra de que este Estado Nacional, el sector de la agricultura familiar, es un sector importante. Uh-huh. Hablábamos recién con José, te hago la misma pregunta. Hablar del tema de la tierra en la Argentina es uno de los temas más complejos, sobre todo a partir de los procesos de concentración que se han dado en los últimos años y que uno empieza a evidenciar mucho más a partir del conflicto por la 125, el conflicto con las patronales agropecuarias. Te pregunto, ¿cuál es el aporte que ustedes han podido hacer desde Agricultura Familiar aquí en la provincia de Santa Fe, conociendo el pantallazo y el panorama que tienen de la situación de la tierra en nuestra provincia, si es que lo tienen, o por lo menos a grosso modo conocer cuál es la situación de los agricultores familiares en nuestro territorio? Y bueno, el impacto que tuvo es el mismo que generalmente, o el mismo que se da en el resto de la República Argentina, la impronta de, ya sea de los grandes negocios agropecuarios, de lo que sea, y también de la cuestión inmobiliaria. Hoy todos los cordones verdes en cada una de las grandes ciudades, una problemática compleja que todavía yo creo que no encuentra su solución final. Es cuestión va a ser un laburo permanente, un trabajo permanente. Hay mucho por aportar, hay mucho por discutir, pero creo que el Estado Nacional va a tener que, de alguna forma, el nacional, el provincial y los municipales, en los casos que tengan algunas herramientas como para empezar a discutir el tema, es una impronta que hay que dársela. Hoy todo lo que sea el pequeño productor está cada vez más cerca de reconvertirse o del desalojo en algunos lugares. Uh-huh. Hoy por hoy el planteo que tenemos permanente en la zona de La Verdecita, y donde está la organización que nosotros venimos acompañando, es que a medida que van pasando el tiempo, cada vez se renuevan menos los contratos de alquiler, por ejemplo. Es más negocio disponer de esa propiedad para un negocio inmobiliario y no para que un productor siga produciendo. Uh-huh. Negocios inmobiliarios, el avance de la soja, que ha sido el otro gran factor fundamental de los últimos años. Preguntarte qué es lo que se ha perdido en la provincia de Santa Fe y qué se puede recuperar en cuanto a producción, a producciones, al trabajo de los agricultores familiares, a partir de lo que sea esta ley ya con un tiempo más de avance y obviamente sancionada dentro de un tiempo. Hoy fundamentalmente lo que se perdió creo que es el productor, el medianito, el que se reconvirtió de ser productor a ser arrendatario, y que por ahí creo que va a ser un trabajo arduo. Yo creo que el productor que ya se descapitalizó, que dejó la producción, que está en alguna otra actividad en la ciudad y que hoy vive de la renta que le produce ese 50, 100, 200 hectáreas, va a ser un trabajo duro, me parece, que la reconversión, a menos que haya alguna impronta muy fuerte del Estado donde se pueda disponer de algún aporte para capitalizar a esta gente y que pueda volver a ser productor como lo fue en su momento. Uh-huh. De lo que ustedes conocen en la provincia de Santa Fe, quizás José un par de veces ha hecho foco en la producción de la zanahoria, sobre todo en lo que es el corredor de la Ruta 1, pero vos que tenés una recorrida un poco más de toda la geografía provincial, ¿cuáles son las producciones de los agricultores familiares que hoy están predominando en la provincia? Hoy el agricultor familiar, como lo conocemos, la producción es bastante diversificada, uh-huh, cada vez más, digamos. Hay cuestiones puntuales, como la zona de Román, la batata, en la zona acá de Helvecia, la zanahoria, y otras producciones así muy puntuales, pero generalmente el pequeño productor tiende a diversificar, tiende a tener un poco de cada cosa. No es que el agricultor familiar se especialice, uh-huh, en una sola cosa y se dedica a eso solo. El productor que está por ahí un poquito más con una sola producción es un productor un poquito más medianito, más grande, pero el productor del mediano chico para abajo está muy diversificada su producción. Uh-huh. Y por ahí en esto también, como para cerrar, porque ya estamos en los últimos minutos, ¿cuán importante creen que es la experiencia de la provincia? Tener una de las provincias con mayor cantidad de extensión de tierras, con esta diversidad de producción, para los aportes que se han hecho a la ley nacional. Es cierto que la diputada Yacón ha tenido una participación importante en lo que es el área del Ministerio de Agricultura, pero ¿cuánto creen que han aportado organismos tanto como el RENATEA como Agricultura Familiar que hoy se ven plasmados en ese proyecto de ley? Yo creo que el aporte fue importante. Claudia viene de trabajar en la Secretaría, uh-huh, de Agricultura Familiar, fue en su momento referente territorial en la zona sur de la provincia, una zona, uh-huh, que en principio se creía que no había productores, después con el trabajo y el caminar de todos los días se fue visibilizando de que hay tantos productores como en cualquier otro lugar, con otra realidad un poco distinta a la del norte. El del norte es un productor mucho menos capitalizado que el del sur y otras cuestiones así de que tienen un contraste, uh-huh, marcado, pero creo que el trabajo de ella en la Secretaría hizo que por ahí aprenda a querer al sector y aprenda a entender cuáles son las necesidades, cuáles son las demandas y en qué se podía, desde un proyecto de ley, dar garantías a futuro de poder seguir produciendo, de poder seguir estando, de poder seguir existiendo. ¿José? No, que creo que, para agregar un poco más lo que dice Claudio, creo que la herramienta del monotributo, que en principio por ahí no lo tomamos como tal, pero fue una herramienta fundamental para el productor, para el pequeño productor, porque lo llevó a la formalización, y esa formalización lo llevó a la comercialización, y esa comercialización le hizo llegar a lugares que antes era inaccesible. Ir a un lugar, a una escuela, poder venderle, a un centro de salud, o ingresar mismo a lo Claudio, corregime, a los mercados abastecedores, si no hubiese sido por esa formalización, era imposible llegar. Entonces, ¿en qué caía? Caía en la mano de ese tercerizador, que lo único que hacía es pasar un cajón de lechugas desde la quinta al camión, lo bajaba en el mercado y seguramente triplicaba lo que le costaba a este productor hacerlo. Esa formalización, me parece que esa herramienta del gobierno nacional fue clave, y ahí donde aparecen visibilizados, porque en el momento que pasan a ser formales es donde el sistema lo visibiliza, y ahí donde aparecen. Y eso sumado al registro que hizo Claudio, el RENAF, ¿no? Sí. Comentar un poquito rápido, eso fue clave, me parece, para la visibilización del sector. Sí, el RENAF es una herramienta que se implementó allá por el año 2010, y la idea es tratar de conjugar en una sola herramienta, en un solo registro, el 100% de los productores que existen en la Argentina. Hoy Santa Fe, registrado como tales, tiene casi 7.000 productores. En un trabajo permanente sabemos que tenemos un universo de alrededor de 15.000 a 20.000 productores, y día a día se sigue registrando, las organizaciones están comprometidas con el tema, es una herramienta que fundamentalmente la manejan ellos y la llevan adelante ellos, y con el acompañamiento de los técnicos en los casos que ellos no llegan, o lugares donde no llegan, se trata de seguir registrando. Me parece que va a ser importante en el momento que esté el registro al 100%, va a ser la herramienta para poder empezar a pensar o a diseñar políticas públicas en base a datos ciertos y a necesidades reales. Les agradezco a ambos. Nos vemos, José, la semana que viene. No, lo agradecido somos nosotros. Dale, la semana que viene nos estamos encontrando, como todos los lunes. Claudio, gusto de que nos vengas a visitar, y por ahí a ver si te entusiasmas y arrancamos por un micro de agricultura familiar también, que es importante, sobre todo ahora que estamos en tiempos de un debate tan importante en la Argentina. La verdad que muchísimas gracias por el espacio, y te vengo mintiendo parejita con el tema, pero a ver si arrancamos. Cómo no, José Arocio de Renatea, Claudio Tessini de la Secretaría de Agricultura Familiar, nos han acompañado para cerrar el micro de hoy, y también vamos cerrando el programa. Le agradecemos a Melissa, que ha estado con nosotros, y a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Marcos Milesi ha sido nuestro operador, Cielo Saracio ha estado en la producción y la coordinación. Nosotros mañana volveremos para reencontrarnos una vez más en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.